Siendo las 15:06, continuamos con más del talento ecuatoriano en esta tarde de La Hueca Musical. Recibimos a Amanda Vicen. Seguimos con más de La Hueca Musical. Quiero recordarles que se está llevando a cabo, de hecho está próximo ya a darse por terminado, el cuarto Festival Internacional de Cine de Quito. Este festival se ha estado desarrollando desde el 15 de agosto y termina el día de mañana. Es por eso que quiero recordarles cuál es la agenda para hoy, sábado 24 de agosto, de programación del cuarto Festival Internacional de Cine de Quito. Bueno, este festival, como varios de los festivales fílmicos que tiene la capital de los ecuatorianos, Quito, tiene varias sedes. De momento, en el cine 8:30, a las 16 horas, se presentará Niebla, de Culpa, más Cuento de Verano. A las 20 horas, Alexi, más Circuito. Mientras que en la sala 2, del 8:30, se presentará Ronco Rumor Remoto, más BRW. Y a las 19:30, en la misma sala 2, habrá el programa de música visual del festival. En la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, a las 16 horas, es decir, ya en cuestión de minutos, Me Llamo Jeanette, que incluirá foro. Y a las 19 horas, la clausura del festival en este espacio, en la Cinemateca de la CCE, A Song of Man, también con presencia o con la actividad de un foro. En el Parque Cumandá se está desarrollando ya el programa 2 de cortos para niños mayores de 8 años. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Extensión Mejía, a las 16 horas, tenemos el programa 2 de cortos, igual para niños mayores de 8 años, y a las 16 horas, a las 18 horas, el programa 3 de cortos para niños mayores de 8 años. Así que seguimos con más de La Hueca Musical. Da Pound nos visita a continuación, solo aquí en La Hueca Musical. Los peces que no fumigamos nunca arriba. Seguimos con más de La Hueca Musical. Les recuerdo, estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a nuestra dirección electrónica lahuecamusical@hotmail.com para cualquier comentario o cualquier crítica. Seguimos con más, estábamos escuchando a Da Pound y ahora recibimos a Lola Boom, solo aquí en La Hueca Musical. Seguimos con más de La Hueca Musical y quiero continuar informándoles sobre ya las últimas actividades sobre el cuarto Festival Internacional de Cine de Quito, que culminaría el día de mañana. En el 8:30 a las 16:30 en la Sala 1 se presentará Dry Martina con actividad de foro incluida. Y también se presentará a las 21:00 la ganadora del premio del público largometraje. Mientras que en la sala 2, a partir de las 17:00, habrá el programa de cortos ganadores. Y a las 19:30, con foro incluido, la presentación de los cortos ecuatorianos. En la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, a las 11:00 se presentará la película Alphonse Zitterbeck. A las 15:00, Niebla de Culpa. A las 17:00, ganadora de la competencia oficial Ópera Prima. Y a las 19:00, el film Julie. En el Parque Urbano Cumandá, a las 11:00, se presentará el caso Curi. Y a las 15:00, el programa 3 de cortos para niños mayores de 8 años. En la Casa Somos de la Roldós se presentará a las 10:00 el programa 2 de cortos para niños y a las 13:00 el programa 1 de cortos para niños mayores de 5 años. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión Mejía, se presentará a las 11 horas el programa 1 de cortometrajes para niños mayores de 5 años y a las 16 horas el DiCaprio de Corazón Pando. Así que seguimos con más de La Hueca Musical. A continuación, Los Pescados y su tema Blues. Seguimos con más de La Hueca Musical. Quienes ya escucharon las últimas actividades de la programación del cuarto Festival Internacional de Cine de Quito, les recuerdo las direcciones de las distintas sedes. El 8 y medio, que es una de las sedes, está ubicado en la calle Valladolid N24 y Vizcaya, en el barrio de La Floresta. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Cumandá Parque Urbano se encuentra ubicado en la avenida 24 de Mayo, en el ex terminal terrestre. Esto es en el centro histórico de Quito. La Casa Somos de Roldós se encuentra ubicada en la calle Jaime Roldós Aguilera, entre OE12C y N83, barrio Roldós, en Pisulí. La extensión Mejía del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra ubicada en la avenida Cristóbal Colón y 10 de agosto. Así que ya lo saben, las actividades están ya programadas, están listas en agenda para que ustedes disfruten de las últimas actividades, de las últimas proyecciones del cuarto Festival Internacional de Cine de Quito. Seguimos con más Moon y su tema Espirales, solo aquí en La Hueca Musical. Thank you.

España, Jarabe de Palo y su tema Duerme conmigo. Solo aquí en La Hueca Musical. Busco un lugar en esta ciudad donde esconderme de la corriente que me lleva, río de lava, de toda la raza, floto en el tedio, oscuro viaje hacia el infierno, busco ese lugar. Dime la verdad, poco me queda. Querría perderme, huir para siempre, echar a volar. Lluvia de otoño, qué tarde llega. Haz que en la arena que me rodea crezca la hierba. Se mueve junto a mí y decidir sobre la marcha dónde ir y despertar, abrir los ojos y encontrar que nada sigue igual, igual, igual. Seguimos con más de La Hueca Musical. Quiero contarles algo sobre la siguiente banda que probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, pero bueno, Café Tacuba es una banda de rock alternativo originaria de Ciudad Satélite que pertenece al área metropolitana de la Ciudad de México. El grupo se conformó en 1989. Además del éxito comercial y de crítica que han logrado, el grupo es reconocido por su proyecto cultural vanguardista, el cual mezcla el rock y sus temas habituales con letras, historias y sonidos extraídos de la cultura popular mexicana. Esto último gracias al uso de diversas canciones de instrumentos como el tololoche y la jarana. Entre los principales premios obtenidos a lo largo de su carrera destacan el Grammy y el Grammy Latino. La canción que vamos a escuchar a continuación, Aviéntame, fue parte de la banda sonora de una de las series argentinas más populares de la historia. Me refiero a Mujeres Asesinas. Así que desde México recibimos a Café Tacuba y su tema Aviéntame. Abrázame y muérdeme, llévate contigo mi mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas, ¿qué me dirás? Dirás que poco sabes tú decir. Despídete, ya no estarás. Al menos ten conmigo esa bondad. Te extrañaré. Estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. No olviden sintonizarnos todos los fines de semana de 3 a 4 de la tarde, La Hueca Musical, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Los dejo en compañía de Saúl Hernández y su tema Fuerte. Hasta la próxima. Mis sentimientos, pero jamás mi corazón.